rabia amarilla, las ruedas del carro chillan. Y el tipo se cree un James Bond, decide la luz del semáforo comerse y no ve el camión aparecerse en la oscuridad. ¡Oh! Pito choca y la pregunta para la eternidad. Acaban de darle la fianza al señor. Eso. Se perdió llegando aquí, pero llegó. Que va, Pedro, no se pierde nunca. ¿Ustedes saben lo curioso? ¿Cómo son las cosas en la vida, verdad? No, porque después. ¿Saben cómo son las cosas en esta vida? Cuando yo escribí esa canción originalmente, me dijeron que esa canción nunca iba a tener éxito en la compañía cuyo nombre no voy a mencionar. Ahora, ¿no? Esto, me dijeron que la canción iba a tener éxito porque era una canción muy larga. You know, when I first wrote this song, they told me the song would never be a hit because it was too long. Okay? Imagínense ustedes lo que hubieran hecho esta gente. Claro, no es que yo me ponga en esa categoría, pero si esta gente hubieran sido los editores de Don Quijote, hubiera salido un paquín. Así. Oye, Cervantes, chico, quítale un poco de hoja a eso, que eso estaba muy grueso. La gente no va a leer eso. No, la parte de la Dulcinea sí me la deja ahí, pero a la gente le gusta eso, pero lo demás. Sancho Panza, quita ese tipo de ahí, chico. ¿Quién quiere leer de un gordo ahí? No, quítame ese tipo. Ponme a alguien que se parezca a Tony Curti y entonces a lo mejor hablamos. Pedro Navaja, señoras y señores. A ver quién se acuerda de la letra. ¿Se acuerdan de la letra? Vamos a ver. Radio AQP, con música fácil de escuchar. Del viejo barrio los vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un San Juan entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa bien despacito por la avenida. Pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina,

Muchas gracias, vaya. ¡Epa, epa!